Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo, hoy un poquito antes. Hoy tenemos una cita un poco más tarde, de hecho es un concierto, y estaremos, como siempre, con nuestra cita, con nuestras incursiones en la agenda internacional, hoy centrada en proyectos, en conciertos, en encuentros que tendrán lugar aquí en Madrid, también en Coimbra, en Berlín, en Londres y en París. Esto es lo que dará de sí nuestro programa 15 de enero 2019. Hoy vamos a empezar con Dugot, este dúo catalán de Albert Sirera con los saxos y Ramón Prats en la batería. Justamente Ramón es el que estará esta tarde en Espacio B, aquí en Madrid, en la calle Buenavista, si mal no recuerdo, en Lavapiés, a las 8:30. Entonces, vamos a intentar ir a este concierto. Y este grupo ya editó su primer álbum hace ya unos cuantos años, 2012. También han colaborado con otra serie de gente, pues entre ellos el trío Líquido, como os decía hace unas semanas, donde participa también el pianista Agustí Fernández. Vamos a empezar con este Svar Pencaire, que es el inicio de este trabajo Cactus, que, como os digo, es el inicio en repetidor de discográficamente de esta banda. Albert Sirera ha estado una temporada, no sé si sigue allí en Lisboa, ha estado unos meses viviendo, no sé si todavía lo hace. Ramón Prats es el percusionista que, como os digo, esta tarde estará aquí en Madrid tocando en solo en Espacio B, una propuesta de raras músicas en su sesión 80 y tantas, si mal no recuerdo. Empezamos hoy con Frillas, en este caso Svar Pencaire de Duot. Thank you. Pues aquí está el cierre de Svar Penkayre, este tema de Duod, Albert Cirera con los saxos y Ramón Prats en la batería. Precisamente esta tarde Ramón estará en Espacio B, en la calle Buenavista, en la zona de Lavapiés, en un concierto en solo, organizado, como os decía, por Raras Músicas aquí en Madrid. Es una de las sesiones ochenta y tantas que tiene y es el espacio que han buscado para este concierto en solo. El álbum es Cactus, como os decía, editado por Repetidor el año 2012. Nos vamos a Londres, en Café Otto el día 20, está Evan Parker con el pianista Alexander Hawkins, dos generaciones bien distintas, desde luego. Parker casi lleva 70 años y Alexander Hawkins pues, es de la treintena. Dos músicos, no obstante, que figuran entre lo más sobresaliente en la escena, digamos, británica. No tocan solo, bueno, está previsto que hagan dúos, pero también está el Riot Ensemble y un trío que llaman Enemy con Kit Downes, Peter Heldell y James Madden. Es una serie de piezas justamente de Enemy y de Evan Parker con Alexander Hawkins, quienes tocarán justamente el día 20 en Londres, en Café Otto. Hoy nos hemos traído, en principio, lo que en su fecha era una asociación que, a pesar de los años que se conocen, tanto Evan Parker como John Russell nunca habían grabado en solitario y hubo que esperar, digamos, para que discográficamente apareciera en Freedom of the City del año 2002 unas reseñas, unas piezas de ambos en el saxo, soprano y tenor Evan y con la guitarra John Russell. Dos músicos de la primera generación del free y de la improvisación en el Reino Unido y es una posibilidad, como os digo, o hubo esa posibilidad en los conciertos que se celebraron en el Festival Freedom of the City, en Londres, y que recogen cinco piezas, este trabajo editado por Emanen en el año 2003. Vamos a escuchar una de las piezas, son cinco las que reseñan, es un álbum doble, está editado como siempre para sellos, para grupos pequeños, y Evan Parker y John Russell tienen cinco piezas en este trabajo. Two of Three, dos de tres, en realidad vienen pues un dúo solos, un dúo de nuevo y este que han titulado dos de tres, antes de acabar con otro que se llama Es el fin. En fin, y valga la redundancia, escuchamos a Evan Parker el día 20 de enero en Otto y a John Russell, otro de los maestros de la improvisación con la guitarra, un poco a espaldas a oscuras del segundo plano en la época cuando estaba Derek Bailey, pero bueno, es un absoluto improvisador. Thank you. John Russell, este músico con la guitarra, este músico británico con la guitarra, y Evan Parker con el saxo tenor en este caso, en esta asociación que hicieron para el festival Freedom of the City, un festival que en aquella época, 2002, estaba en pleno funcionamiento. Ahora este año yo ya creo que ya lo han dejado, a pesar de que bueno, pues mantuvieron una, o mantienen, es que ya os digo, no sé si este festival existe, se celebra en el Puente de Mayo siempre, en Londres, y como os decía, estaba en pleno apogeo en aquella época. Se celebraba en el Conway Hall, un pequeño teatro que tampoco existe, empezaron en otro anterior y que cerraron, y bueno, pues parece que esta pequeña asociación de músicos británicos, en este caso, aunque generalmente pues son también los residentes, aparecían para esta fecha. Lo denominaron Freedom of the City y, como os digo, Immanent editó en dos álbumes estos pequeños grupos de aquel año. Se han sucedido diferentes años y, bueno, pues a través de Immanent, que fue quien los editara, podéis conseguirlos. Como os decía, estará el día 20 Evan Parker con Alexander Hawkins, este pianista, y otra serie de músicos británicos. El día 15, John Butcher con Christian Colby, Hans Koch y Hurst Gruber. Son cuatro saxos, se denominan S4, son saxos sopranos los que estarán en Oto también, en este festival, perdón, en este lugar de conciertos en Londres. Nos hemos traído también una asociación de, en este caso, de vientos o de instrumentos de viento con el trío The Countess of Pleasure, donde Another Timbre editara varios de sus álbumes, concretamente el primero, la primera asociación de estos tres músicos de distintos orígenes: Butcher es británico, Xavier Charles francés y Axel Donner alemán. Tempestuous es este trabajo, recoge una actuación continuada, aunque aquí en el álbum vienen con piezas separadas, en el Festival de Música Contemporánea de Huddersfield en el año 2006. La actuación fue a las 11 de la noche, según consta en el libreto, y acabaron a medianoche, justamente un 20 de noviembre, y también escuchamos una de estas piezas. Como sabéis, John Butcher, saxo, tenor y soprano, Xavier Charles, clarinete, y Axel Donner, la trompeta. Para Axel Donner tenemos una actuación el 28 en Berlín, en Peterburger Space, con Joel Grip, Antonio Borghini, Michael Greener y algunos más. Seguimos con esta de las piezas de Tempestuous, esta actuación en vivo recogida en un extracto en esta pieza. Thank you. Aquí dejamos esta pieza de Tempestuous, esta pieza, como os comentaba, del trío de músicos de viento, en este caso de Contes aux Plaisirs, John Butcher, Russell Donner y Xavier Charles. Cuatro sopranos para el día 15 en Café Otto: John Butcher, Christian Kobe, Hans Koch y Hüsling Gruber. Dos músicos suizos, al menos Christian Kobe, no sé ahora mismo de dónde es. John Butcher, como sabéis, es británico. Bien, pues nos pasamos al sábado aquí en Madrid, en Cruce. Estará Javier Pedreira con la guitarra, Paloma Carrasco con el cello y Wade Matthews con los laptops. En un encuentro, no es el primero de los tres, que se celebra el sábado, día 19 a las 9 de la noche. Cruce, Doctor Fouquet número 5, precio 6 euros. Nos hemos traído a Mondos, este álbum de Javier y de la chelista Paloma Carrasco, donde Lustinia Discos editó en el año 14 este primer álbum del dúo. Las piezas son 1, 2, 3, 4. Escuchamos la 4, un extracto de esta pieza para ilustrar, como os decía, el buen hacer de Javier Pedreira, que ya está en otras lides, está con otras historias, pero no deja, por supuesto, la improvisación y lo tendremos, como os digo, el próximo sábado. Wade Matthews con los laptops, Paloma Carrasco y Javier con la guitarra. Thank you. Dejamos aquí a Javier y a Paloma con este álbum Mon 2 que titularon también Natura como genérico. Era la pieza 4, un extracto de esta pieza. Como os decía, el sábado estará con Wade Matthews en trío los tres y será a las 9, sábado 19 en cruce. Vayamos ahora con lo que tendrá lugar en París, Instancia Bioes, programa a Pascal Batty con Fred Mary, un contrabajista. Pascal Batty es un músico francés que utiliza diferentes propuestas, desde la electrónica hasta las superficies rotantes, que es lo que escucharemos en este trabajo que editará con Alfredo Costa Monteiro en el sello Música Organizada desde Tesalónica, un sello discográfico muy pequeñito. Es un trabajo que editaron en el año 2011, Costa Monteiro y Pascal Batty. Y es un trabajo que era una actuación en Bruselas, en el local famoso QO2, en el año 2010. Pascal Batty estará con Fred Marty, este contrabajista, el próximo jueves también. Estará María Chávez, la artista tornamesista peruana, que vive en Estados Unidos y que ha estado recientemente aquí en Madrid, bueno, hace unos cuantos meses. También está en solo y hará el dúo de Pascal con Fred Marty, este contrabajista parisino, y luego actuarán los tres. Es próximo jueves en Instancia Bioes, en Montreuil, este barrio periférico de París. Pascal Batty y Alfredo Costa Monteiro grabaron este álbum que titularon Félure, algo así como grieta en francés, del cual escuchamos este extracto. Hay que hacer constar que Alfredo, en este caso, está manipulando papel amplificado. Dejamos aquí a Pascal Batty con Alfredo Costa Monteiro, estos dos músicos que firman Fellure, esta pieza que está editada en el año 2010 por la música organizada desde Tesalónica, este sello discográfico donde editan esta actuación que tuvo lugar en Bruselas. Pascal Batty estará con Fred Martí en Instant Savigués el próximo jueves y harán un trío posterior con María Chávez, la artista peruana tornamesista que os comento, está también en solo esa fecha. Terminamos hoy con la actuación que tenemos reseñada para el día 17 en el Salón Brasil de Coimbra. Carlos Zíngaro, João Pedro Viegas con el contrabajo, Hemen Falsao también y el vocalista de Bélgica, Jean-Michel Van Schoenburg, un músico que firma también este trabajo que escuchamos de Bionivane's Beginnings. Están con él Paul Duman en el saxo soprano, Philip Gibbs en la guitarra, ukelele, banjo y cantele, y Peter Banks en el contrabajo. Un CD que también edita el sello Dunes en el año 2009. Es una actuación de Bristol en Victoria Rooms. Con él terminamos con la vigorosa voz de Jean-Michel Van Schoenburg, un excelente amigo y también crítico de música improvisada en su blog, desde Waterloo, donde vive, y invitado en esta ocasión a Coimbra para tocar con músicos portugueses. Día 17 en el Salón Brasil. Nos despedimos con él y esta pieza titulada In the Woods and Forests, Half Humans, Half Computers. En las selvas y los bosques, mitad humanos, mitad computadoras. Yes, I do that. I'm sorry.